mentiras y de engaños y de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Buenas noches, humanos, humanas, estamos aquí otra vez en edición más del programa La Mansión. Buenas, Estela, ¿qué tal? Hola, ¿qué compañera? ¿Tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estamos totalmente en directo aquí, pues hoy martes, pero luego estaremos enlatados cualquier día de la semana, así que nos podéis escuchar. A los que no han venido de la límite lo pueden escuchar luego enlatado. Eso. Luego lo podemos. Lo pueden escuchar ahora y luego enlatados. Claro, no nos pongáis mucho a parir, los que no han venido. No digáis nada malo, Decir cosas buenas de ellos, que luego lo van a escuchar. Bueno, pues vamos a poner música de los de Marras, que venimos de la rueda de prensa del disco. Han sacado esta banda valenciana un nuevo trabajo. Luego ponemos Bajo Presión, que también tocan, van a estar con los Límite. van a actuar también los huevones y van a actuar pues los fue, pero luego en la sección de conciertos bueno, Estela lo va a dar. Bueno, se la voy a dedicar al Quillo para que me entienda bien. Vale, pues muy bien. El teléfono es el habitual 917984737 y el email el habitual. Lamansión69@gmail.com. Ahí bueno, estamos. Pues vamos a poner pues una canción de los de Marras, pues Estoy Contigo, por ejemplo, vamos a poner esta canción de este nuevo trabajo que es doble disco. Vamos con ello y ahora después ponemos Bajo Presión, sección de conciertos y Hora Límite. Angustia, desolación, crueldad en la infancia y al madurar. Haz ruinao por ser diferente y callao. Los demás te enseñaron lo que era odiar. Ansiedad, timidez y seguridad. Los demás te obligaron a pelear. Si ves que pasa el tiempo y no curan tus heridas, deja que el rock se te cuere y haga contra donde suerte, porque no es lo que importa y no lo que diga la gente. Estoy contigo. Control, menosprecio, tu compasión. Destruir tu vida, sí, porque sí. Desplazado por tu entorno de pastillaos. Los demás te enseñaron a no llorar. Asocial, desconfianza antinatural. Asumir que la gente se ría. Ya hay masacrao por los que sí que están acabados. Los demás te obligaron a despreciar. Si va pasando el tiempo y desde que el precipicio abre una puerta en tu pecho, deja que el rock se haga un sitio, porque tú eres lo que importa y no tanto que va de listo. Estoy contigo. Siguen vigentes, sigue el fascismo en la escuela, sigue el bullying. Bueno, vas a hacer una canción. Bueno, pues después de los de Marras, Estela, ¿cuál ponemos ahora? A Bajo Presión, ¿no? Sí, y claro. Ahora pues anuncia después los conciertos sí. De los pues Bajo Presiones precisamente tocan este 18 de mayo en directo en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no queremos acordarnos por ahora. Porque luego lo vamos a decir. Efectivamente, luego sí lo decimos. Luego sí lo decimos. Pues una pedazo de sala de la hostia, esa sala suena muy bien. Además, cuatro bandazas, está casi vendido todo el aforo, casi. Sí, casi. 75%. Sí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. A ver si es 100%, hombre. A ver si es verdad. Bueno, pues vamos a poner pues una canción de este disco. Vamos a poner, si eso, por ejemplo, El Alquimista, que es el corte número uno del disco de Bajo Presión, el segundo disco de esta banda. Bueno, pues ahí tenemos la música de esta banda llamada Bajo Presión, que el 18 de mayo actúan en ese pedazo festival. Que ¿cómo se llama, Estela, el festival? Ah, Quinto Póker de Ases. Quinto Póker de Ases, que tocan Hora Límite, Huevones, Bajo Presión y lo fue. Bueno, pues Estela, sección de conciertos. Toca ya. Voy a poner ahora el límite de fondo y vamos allá con la sección de conciertos. Pues mira, si queréis, todavía estáis a tiempo para llegar a ver a Arendel en la sala El Chico Feo, calle Covarrubias 21, Metro Alonso Martínez y Bilbao. Y es la fiesta de presentación de su nuevo trabajo más un acústico. Gratis, a las 10. Toma, o sea que todavía estáis a tiempo de llegar. Si a alguno le apetece. Y bueno, luego ya el día 17, pues empezamos con Si nos dejáis, un tributo a Porretas, en la sala Sci-Fi de Alcalá de Henares, en Madrid, gratis. Luego también están los Star Mafia Boys y las Cheerleaders Asesinas, que se despiden, ¿no? Sí, ahora tengo concierto, qué lástima. Y van a estar en la Gruta 77, en la calle Cuclillo número 6, Metro Porto. Abren a las 11 y la entrada 7 euritos. Ñu va a estar en concierto acústico y firma de discos en Fnac Callao, en la Plaza del Callao, claro, a las 7 de la tarde. Así que el que quiera ir, ya sabe. Y también van a estar Hard Days, que son andaluces, he visto por ahí, de Granada creo, y estarán en la Cocina Rock Bar, en la calle Alberto Alcocer, 48, Metro Colombia. A las 22 horas abren y son 6 euritos. Y después del concierto estará pinchando José Luis Martín. Sesión especial tras el concierto José Luis Martín. Que es el que los lleva él, vamos. O sea, aquí. Así que si queréis también podéis ir por ahí. También, puede ser. Y sí. Y luego el día 18 estarán Astral Experience y Fuera de Servicio en Barracudas Rock Bar, en la calle Brescia 19. Metro Ventas y Parque de las Avenidas. Abren a las 10 y 8 anticipada, 10 en taquilla. También podéis ir a ver a Beethoven R en la sala Bemón, en la calle Uruguay, número 12, local 17, en la Rambla Coslada. Metro de la Rambla en Coslada. Y abren a las 10 y media. 10 euros en taquilla. Digo, no, perdona, 10 euros anticipada y 13 en taquilla. Con refresco o cerveza. Así que yo creo que deberíais ir a uno de estos. No, hay que ir al quinto póker de Ases. Sí, ese. Ese es el sí, primero, ese. Esa es la primera opción. Sí, es el primero de la lista, espera. Esa es la primera opción. Luego, pues, podéis ir a, sí. Bueno, también podéis ir a ver el Sois, pero si vais al quinto póker de Ases, mejor. Hombre, el Sois está bien, es sí, una otra banda que hemos tenido aquí, gente maja también, en el Costello que tocan. ¿El jamón lo tenéis por ahí? Espera, sí. ¿Lo habéis traído? No, va, en serio ya. Va, los Versois en la sala Costello, están en la calle Caballero de Gracia, número 10. Metro Gran Vía. Abren a las 9 y son 8 euros anticipada y 10 en taquilla. Y luego, pues aquí lo que ya anunciábamos, el quinto póker de Ases, que van a sortear una guitarra, por cierto. Hola. Por ahí, entre los asistentes. Hola. O sea que. ¿Es tuya, Fran? No sabe. Las mías son sagradas. Esas son sagradas, sí que sí, Fran. Lo saben mis hijas. Di que sí. Bueno, pues van a estar nuestros invitados de Hora Límite. Ajá. Fuel, Brajo Presión y Huevones. Y estará en la sala Caracol, calle Bernardino Obregón 18, Metro Embajadores. Se abre a las 8. Allí todo el mundo puntual a las 8. Y son anticipadas 10 y en taquilla 15. Luego están las Barbecues Barbies, que son de Finlandia, con los Explosion, que son el artista invitado en la Bullriser Ballroom. Uy, lo he dicho bien y todo. Hola, fíjate. Hostia, la has pronunciado bien, por fin. Porque es difícil, ¿eh? La salita, dichosa. ¿Tú sabes pronunciarlo, Fran? No. A mí me cuesta, ¿eh? También pronunciarlo. Cuesta. Es que se... Está en la calle Tres Cruces 12, en Gran Vía. Y abren a las 10 y son 10 euros en anticipada y 13 en taquilla. Y luego están los Turbo Fuckers y Macarrones, que están en la sala La Mala. En la calle Seseña número 9, Metro Casa de Campo y Campamento. Anticipada 5 y en taquilla 7. Y se abre a las 10. Y ya está. Y luego sí. Acuérdate lo de la semana que viene, que lo del festival este que va a... Asalto Mata Rock. Sí, el Asalto Mata Rock, que hay un montón de radios metidas involucradas en ese proyecto, sí, en ese festival. Un montón de grupos. Y un montón van de a grupos. Tocar en acústico. Sí, en acústico. Luego la Miss Octubre, que tocarán. Sí, en eléctrico, sí. Eso es ya en la madrugada casi. Y bueno, ahí habrá pues locutores y locutoras pues que harán entrevistas también a los grupos. Bueno, estar desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana, ¿no? Sí, sí, hasta la 1 de la mañana. Sala Gruta, sí, 77. Sí, en el Gruta. Y la entrada son 10 centímetros. Sí, son 10 euros para ver a Miss Octubre y 2 euros para ver los showcase. Los showcase. Y 8 si tienes. Me parece que era 8. Si tienes la, si has pagado las otras, lo del showcase o algo así, creo que era. Efectivamente. Bueno, pues vamos ya con los invitados, Estela. Vamos a poner el corte, pues esta, por ejemplo, el resultado de un error, que es el corte número 2 de este disco, el nuevo trabajo de Hora Límite. Dos historias de dos. Conviertes ese llanto en reír cuando el destino se ha burlado de ti. Cuánto sin alma tú pretendes vivir. Y ves cómo los días te destrozan la fe. Las tristezas hoy te vienen a ver cuando el camino se te encalla en los pies. Y ya te emborrachaste con tu cruel realidad, hipotecando tú nunca jamás. Estás cansado de vivir para luchar. Y vi cómo gastabas todo tu porvenir en cocaína, marihuana y hachís, como te hundiste en un pozo sin fin. A veces creo en tu verdad. Loca esperanza con mala folla. Siempre que quieras, vuelve a soñar. canción, ¿eh, Sara? Sí, yo la he visto ahí tararear unas cuantas. No lo puedo evitar. No lo puedes evitar, es que eso es el cantante lo que tiene. Sí, cantas sí. Hasta la ducha. Dos historias sí, de dos. Claro, pues sí. Mira, cuando fuimos a ver la preescucha de Leo Jiménez, del disco, el tío cantando ahí y haciendo así. Me ale cómo lo vive. Claro. Sí, sí. Es que la música. Bueno, y a más de uno lo he visto ahí eso tararear un poco. Que le ha faltado cantar, cogerte el micrófono y venga, ala. Que os canto aquí. Ay, qué ilusión, ¿eh? El día que presentáis el disco y Soul Out, ¿eh? Que fue impresionante. Es que eso. Eso decíamos ahora, que madre mía. Eso. Pues la sala llena, sí. Llena. Es una sensación que y no. Que, bueno, David nos dijo que incluso había. Gente se había quedado fuera de mucha gente, sí. Se quedó fuera. Mucha gente se quedó fuera porque claro no de hecho gente les pusimos en contacto a algunos de última hora que no podían llegar, pusimos en contacto con esa gente de los que estaban un poco medio en orden de que no podían entrar, uh-huh. Y les facilitamos el teléfono a uno a otro, pues se pusieron en contacto para que pudieran venir, uh-huh. Pero aún a última así, hora es que, sí. Madre mía, aún así hubo gente, sí, sí, hubo bastante gente. Cuando encendieron la luz, que pidieron la luz para la foto, dije, madre mía, la que han liado aquí la gente. Sí, sí, fue sí. Impresionante. Sí, la verdad es que elegiste también. Decía, madre mía, nunca había visto esto tan lleno. Un grupo de telonero también, los No Sonoras, de Sonda Corcón, y dieron un repertorio de la hostia. Y sí, sí. La verdad, un buen rollo, eso es lo que mola. Ahí que haya buen rollo entre las bandas y todo. Muy bien. Fue una noche inolvidable, madre mía. Todavía tenemos ahí el pase guardado. Un día lo subimos ahí a internet. Mira. Mira lo que tengo, recuerdo, mira lo que tengo. Vosotros no. Lo perdiste. Chicha rabia. Lo tengo, vosotros no. Bueno, pues segundo disco ya, ¿no? ¿Quién iba a decirlo, no? Sí. Qué ilusiones. Ha sido todo muy rápido desde lo del concurso de Alcorcón, es que ha ido todo rodado. Claro. O sea, y luego la gente de Intertube Music, que vamos. Cuidan, sí, la verdad es que se lo curran bien, sí. Trabajando por detrás muchísimo y es que ha sido todo rodado. Es que todavía estamos diciendo, pero ¿qué es lo que ha pasado? A ver, aquí. O sea, que nosotros antes tocábamos una vez al año y vamos un ratito a pasar el rato y ahora final, no podemos parar. Ya ves. Es un vicio ya esto. Es un vicio, sí. Hasta a Inglaterra que se han ido todo, ¿eh? Ya ves, se fueron a Londres ahí a tocar. Toma ya, ¿eh? Ah, ya. ¿Y qué casi nada. ¿Y cómo lo cantabas? ¿En castellano, no? Ahí. En castellano. Algo sí. Intenté hablar algo en inglés, pero... Nah. ¡Buf! Nah. Buenas noches en inglés, ya está, ¿no? Un poco más. Good morning y ya está, ¿no? Good morning, good night, good evening. ¡Hala, ya está! Yo aprendí sorry. Sorry. Excuse me, please. Sí, la verdad es que fue un poco raro en ese sentido, pero bueno, bien. Nos pudimos entender con la gente, con la música se entiende, yo creo que en todas partes. Todo, sí, sí. Por el dinero, no. Te entiendes. Tú das una moneda y dinero, entiendes claro, a la persona. Evidentemente. Claro. A ver, no. Y le haces los gestos ahí con el dinero, le enseñas un billete de 5 euros. Y le señalas a lo mejor lo que quiere pedir. Rápido. Y rápido te entiendes. Para comer no había problema, desde luego. Dios. Señalabas y ya está. Ya está, ¿no? Pues señas, está bien. Es que, sí. No, sí, está muy bien. Es un aprendizaje de la vida. Está bien eso de salir a... Una experiencia increíble. Pues sí. Pidiendo a los curros, pidiendo turnos y tal, para que poder cuadrarlo. Sí, sí. Días de vacaciones y todo. Pero bueno, al final no deja de ser para nosotros, es un hobby claro. Que es caro. Pues sí, ojalá algún día sea algo menos caro, pero es un hobby y disfrutamos, te da unas satisfacciones muy grandes. Uh-huh. Luego ya tendréis el chat privado y esas cosas, ¿no? Bueno, sí. Uy, yo creo que para eso todavía queda. La furgoneta de David. ¡Ay, la fregoneta! ¡A la fragoneta de David! No sé si habrá quitado los carteles de la presentación del disco. Lo llevaba en los cristales de atrás ahí. Hombre, dejaré, que es una ilusión tremenda, llevarla ahí. Eso le hace ilusión llevarlo ahí. Me hace ilusión, el día que solo... esto no, ¿qué no me voy a decir, eh? Tú verás. Claro, sí, mola. Además, este es un buen repaso este disco, y eso es lo que mola. Sí. Este es un buen repasito. ¿Qué es lo que mola? Que ya, pues, poco a poco, pues ya vais dejando de lado las versiones y os estáis centrando más en los temas propios. Prácticamente ahora mismo, concierto. Sí, tenemos una y poco más. La vamos metiendo y, hombre, aquel día evidentemente tocamos más, ¿no? Pero sí, bueno. Me acuerdo un concierto que me parece que nos estabais en el Piratas. Alcohol. En el Piratas dimos dos horas y algo de concierto, ¿eh? Sí. Claro, metió, y todavía no tenemos el disco. O sea que... Tuvimos que meter ahí muchas versiones. Y también en las fiestas de Alcorcón también metieron ahí. Ah, sí, también bastante. Sí, disteis ahí unas cuantas. Sí. En las fiestas de Alcorcón. Pero vamos, también disteis un buen vuelo, ¿eh? Sí, no, además un colega... Estaba lleno, por cierto. Sí, además un colega mío que no os había visto nunca se quedó flipado y dice, joder, cómo mola esta banda. Sí, pero sí, sí. Quiero que toquen más temas propios, a ver. Pues que nos vea ahora, que nos vea ahora. Claro. Y... Sí, sí. Pues nada, habrá que llevarle y que le vean. Sí, que nos vea ahora, ya verás. Sí, realmente. Me van a encantar. Esos chicas fliparon, dijeron, madre mía, que vaya grupos que hay aquí... Digo, ¿ves? Si es que en España hay que valorar lo que tenemos. Yo creo que la evolución ha sido buena. El grupo se ha notado muchísimo, ¿no? Sobre todo con respecto al otro disco, el tema de composición, tal, los temas mucho más trabajados. Luego, aparte, pues, bueno, con Jorge Salán tuvimos mucha ayuda en la grabación, ¿no? Mucha implicación. En la producción que hizo Alberto Ledano también fue muy importante. Yo creo que no pensábamos que íbamos a sonar así, ¿no? Escucha, cuando nos mandaban las pruebas de los máster nos quedamos alucinados. Increíble. Encantados, la verdad. Que sí. ¿Cuánto tiempo habéis tirado o os habéis tirado grabando esto? Grabando como tal, sí. A lo mejor hemos estado en total 2 semanas, más o menos, ¿no? Muy poco. Pues salió todos los días, poco, fenomenal, sí, lo llevamos bastante preparado. Qué bien, la verdad es que pensábamos que iba a ser, que se iba a alargar más, ¿no? Pero al final sí que es verdad que salió todo, vamos, súper rapidísimo. La guitarra mía 2 días, las de Troy creo que fueron 2 días también, la voz no sé. Las voces fueron 3. 3 días, que pensábamos que iba a estar más tiempo, sobre todo por, decía Irra, ¿no? Por la inexperiencia de Sara, ¿no? Y es que fue todo, vamos. Claro, por ser la primera vez, dijimos a lo mejor, pero no, la verdad es que es súper bien. Super bien. Además sale el tema de princesas, que madre mía, tenéis un videoclip y todo y está curradísimo. Sí, si os podéis echarle un vistazo, hora límite tema princesas. Pues hala, en YouTube. En YouTube. En YouTube. Claro. YouTube. YouTube. YouTube pelo. Sí, sí. Alguna vez, no, alguna vez, hombre. Seguro que tu madre te ha visto con pelo. Pues sí, sí, sí. Sí, claro, su madre la ha visto con pelo. Y yo también. También, ¿no? Y él también se ha visto con pelo. Y David también ha tenido pelo también. Sí, sí, ya sí a David le he visto yo con fotografías por ahí con pelo, sí, sí. Claro, bueno. Con pelazo. Y con pelazo. Bueno, pelazo no sé, pero... O sea, a lo mejor largo ya no he llegado, pero... Largo por lo menos. Sí, sí. Pero aún así le he visto yo ahí con pelo, sí, sí. Ya no quiere decir si eres bonito o no es bonito, pero es largo. Bueno, está bien ahí. No, hay personas que le quedan bien largo y hay personas que no, ¿eh? Ya sabes que en el mundo... Bueno, ves a cada uno por ahí que dices, madre mía, hijo mío. Mira, yo me he visto a mí en fotos con el pelo largo y me quedaba fatal. Y dije, pues a tomar por culo, ya que se lo quede Rita la cantadora. Hay personas que le quedan bien y hay personas que no, evidentemente. A Estela, por ejemplo, pues sí la queda bien. Pues bueno, ya está. Anda, anda. Yo si me dejara el pelo largo parecería alguno de los de Castro, seguro. El antaño de los años 50, ya te lo digo. Sí, sí. Ay, mira, el otro día los veíamos nosotros en un vídeo. Ah, sí. A los de Castro, sí. En sus tiempos jóvenes. En sus tiempos jóvenes, ahí. Que... En eso de lo ¿cómo era? Los rockeros van al infierno. Los rockeros van al infierno. Sí, wow. Sí, sí. Qué clásico, madre mía. Bueno, este es ley de vida. Es ley de etapa. De ahora pues hay más grupos y Barón Rojo pues se desaparece. Pues bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que aprovecharlos cuando los tenemos, a los grupos, y verlos. Claro. Es lo que hay que hacer. Porque es ley de vida. Todo desaparece. Es todo volátil. Reciclaje. Claro, reciclaje. Y bueno. Pues se va a hacer. Y de pues de vida. Lo pones en los discos y ya está. Los escucharás. Pues sí, siempre te quedan los discos ahí. Siempre te quedan los discos y los vídeos en el YouTube. Un añito de que se vayan. Ay, sí, bandas, es verdad. Bandas, que madre mía, ¿eh? Sí, sí, sí. Delirium, cuántas más, y unas cuantas más. Devolve. Hace no mucho. Hace no mucho, madre mía. Es que, madre mía. Hora límite no, afortunadamente. Ay, no, por favor, afortunadamente. No, están ahí. No, no. Madera, no, vosotros vais a estar nos ahí. Un poquito de tiempo para dar un poco más de guerra. Ah, que sí. Sí, que, sí, que, sí. Que hay que hablar de un tercer disco, y hay que hablar de un cuarto, y hay que hablar de algo que sí. Eso, eso. Y de Jeff Privado. Claro, y el Jeff Privado está ahí. Está ahí. Yo creo que Sara llegará. Tiene mucho más joven, ya tiene más recorrido. Sí. ¿Sabes? Nosotros no, ojalá, ¿no? Uy, que no, no, por todos los discos que sean, oye, que está claro. Bien. Ojalá. Claro que sí. Sí. Y que salgan tojos. Bueno, ¿qué canción ponemos? Elija Sara. Es que antes quería elegir con un tema de bajo presión, pero al final lo he puesto tarde. Lo siento, bueno, Sara. Pues no lo sé. Pues yo creo que elijo Luna de Abril. ¿Te parece bien? Vale. Porque yo creo que es así, uno de los más cañerillos del disco y es el que abre, así que Luna de Abril. Pues vale, pues vamos a ponerlo así, porque siempre los locutores siempre suelen darle al primero, que es el primero que les pilla. Pero yo empezaba en el segundo, yo la caja la pasa por el tejado. Como es se que aquí hacer. Empieza por donde le gusta más y ya está. Venga, gana. O no, está da igual, es anarquía pura. O sea, bueno. Da lo mismo. Aquí da igual, bueno, ojo. Ya me lo bebí, mengua la luna que nace en abril. Mundo perdí entre tanta basura, me hagas reír, bendita tortura. Pedir, rezar con el alma rota, ver hasta el cielo que tiene tu boca. Juana la loca, dueña de mi tiempo, precio me toca, rebusco en tus besos. Presente es pasado, amigo informal, vivir un pecado, todo te da igual. Presente es pasado, amigo informal, adelante soldado y punto final. Las metas son gestas, me muestran feliz, sueños cometas sin ningún desliz. La vida putea y no me molesta, como tu ausencia me acuerdo de ti. Presente es pasado, amigo informal, vivir un pecado, todo te da igual. Presente es pasado, amigo informal, adelante soldado y punto final. Estela. Ya, nos ponemos a charlotear aquí y no. Sí, es lo que tiene. Esto es la cara B de la radio. La cara B de la radio. De sí. La radio. La gente no lo ve lo que estamos hablando. No. A escondidas. Mejor que no. A escondidas. A escondidas puedes poner a parida cualquiera. Pero luego no lo dicen. Si no. Algunos chirrían los oídos, sí. No tenemos la culpa, ¿eh? No tenemos la culpa. Aún estamos hablando de ti. No, he dicho antes al principio que no vamos a hablar mal de los músicos que no están Dora Límite aquí. Bueno. Sí, no, un saludo para los demás, ¿eh? Que no, sí, claro. Sí, un besito. Claro que sí. Que es parte de la vida, de la música y parte del grupo también, güey. Sí, es que sin ellos no estaríamos claro. Aquí. Efectivamente. Sin ellos y nosotros tampoco, o sea, al final. Efectivamente. Tiene que ser un mismo destino y un compañerismo con lo que quieres hacer. Efectivamente. Y tirar siempre por el mismo lado. Que llevéis bien esas cosas que... Claro, que es muy importante eso, la verdad. Sí, yo creo que en ese sentido... Guay. Los años que llevamos del... juntitos. Que tenemos ahora y es súper importante. Es que luego van las paredes que ni se hablan y esas cosas. Yo no entiendo cómo pueden hacer un grupo de música sin hablar. Entonces es como... Porque cada uno viaje frío, sí. Eso se convierte, yo creo que es negocio ya al final. Sí. Otra cosa no puede ser. Nosotros que esto pero es un vamos. Hobby. Sí. ¿Sabes? Y luego bandas conocidas, estas que empiezan, pues este se lleva mal con este y no sé qué. Sí. Pero pues bueno. Tener más afines, ¿no? Con uno con otro. Pues, sí, bueno, pues la tener afinidad, sí, pero normal, ¿no? Pero no te tienes que echar tus risas y tienes que tener un momento de trabajar. De trabajar y de desconexión. Tiene que haber. Pues sí. Efectivamente. Pues, y además lo que mola las anécdotas luego que puedes contar luego a tus nietos y tal. Pues sí. Es lo que le mola, lo que te llevas. Mira, el otro día tuvimos una anécdota, estuvimos haciendo una entrevista a una banda de Valencia, que luego la pondremos enlatada pues, el próximo día. Sí, pues nos encontramos precisamente que venían a Madrid los moteros estos. De una, Harley Davidson. De la Harley Davidson, uh-huh. Venían un montón, ya te digo. Sí, ¿eh? Sí. Justo venían. Es que era una concentración motera de la Harley Davidson. Sí. Que se hacía en Madrid y justo cuando vamos a cruzar la calle salían todos. Salían todos, con sí. La policía y tal. No, pero estuvo muy chulo. Estuvo muy chulo. Luego vinieron a Madrid y tal, luego... Bueno, vinieron a Madrid, no es que estaban en Madrid. Bueno, estaban ahí. En Madrid, ya vinieron a Madrid y tal, y el domingo pues ya... Salieron en la tele y todo. Salieron en la tele y todo. Sí, sí. Y la verdad es que ponía música interesante. Digo, qué lástima que no pusieran Hora Límite o otras bandas. Otras bandas sí. Por ahí que... Sí, bandas por ahí que merecen la pena. Si empezamos a numerar, hay un... O a la banda que entrevistamos, esas cosas. Pero... O así, a Silvania. Silvania. Un grupazo también. Si es que hay unas bandazas hoy aquí que, madre mía, que dice... Da gusto. Estamos en la live. En la live, sí. Sí, tocasteis hace tiempecito, sí. Sí, hace un tiempo. Sí, si es que habéis tocado con un montón de peñas, es que... Sí. Anda que no habéis tocado. Donde nos llamen. Claro, efectivamente. Allá vamos. Ahí. ¿Qué vais? Contactar con Hora Límite. Eso es. Sí, ahí con los chicos de Intertour y ala. Sí, Intertour, madre mía, se le ocurra. Bueno, pues... Un segundo disco, dentro de nada un tercero. Ojalá. No, dentro de nada. No, hay que esperar un poquito. Hay que esperar todavía. Hay que enseñar. ¿Está con este hombre? No, además todavía no he terminado la gira. Porque todavía claro. Están ahí. Todavía queda la segunda parte de la gira. Habéis hecho una pequeña. La primera parte. Que os habéis visitado unos cuantos sitios. Con que Marcelo, con Marco Mendoza Marco también. Marco Mendoza, sí. Con Marco Mendoza. Y habéis tocado también, pues. Con el de Bailey, ¿no? ¿Cómo era? Blaisville. Sí, pero eso fue, bueno, el año pasado. Uh-huh. Ah, sí. En la sala Live. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Ah, sí. Uh-huh. Es vuestra casa, esa sala, ¿eh? Sí, hostia, la verdad es que hemos tocado ya tres veces ahí, ¿no? Sí, sí. Dos o tres veces. Tres veces, es posible. Sí. Sí, sí, sí. Nosotros os hemos visto dos. Y las dos nos ha molado. Y la segunda mejor. Y la segunda mejor que la primera. Sí. Pues la tercera será mejor. Esto siempre suele dar mejor, ¿no? Todo. Todo es que hay si que va ir hacia arriba. Sí. No, eso mola. Y bueno, pues de estas canciones, de este disco, pues claro, os ha gustado unas más que otras. Pero está claro que el disco es potable para la gente, ¿no? Hay gente que ha dicho que le gusta esta, otros que otra. Hay críticas y gustos de todo. De todo, la verdad, ¿no? Es que hay gente que le gusta más una, gente que le gusta más otra, pero sí que es verdad que yo creo que todos o la gran mayoría coinciden en que en general el disco le gusta y les llama la atención por el hecho de los estribillos tan sumamente cantables. Son muy pegadizos y en cuanto escuchas una vez la canción, ya estás cantándola ya se te queda ahí, sí. Toda la tarde. Mucha gente que ha hecho hincapié en el tema de las letras. Les ha gustado mucho las letras. Son tan, cosas tan cotidianas, vivencias que tenemos en la vida. Claro. Como el cáncer, la soledad, la violencia de género, por desgracia, está todos los días. La superación. Superación personal, la amistad, o sea, un poquito de todo, ¿no? Sí, a cada uno nos toca una cosa. Sí, la verdad es que es la vida misma. Es la vida misma. Claro, la vida misma, ¿no? Como nacemos, como... Cómo nos vamos creciendo, porque Sara ya vas creciendo, ya... Bueno... Ojalá, no la llames vieja, hombre. Ojalá, que es una jovencilla. Una jovencilla. Soy todavía baby, pero bueno, que sí. Tiene 18. Ya 18. Como yo. Sí, sí. Yo me quedo casi en los 18. ¿Verdad? Sí. No hace falta crecer. Eso. No, pero cuando tienes los 18 quieres crecer, quieres tener más, quieres... Pues ¿no? Yo me quedaba perfectamente. Tengo 5 añitos más, pero vamos, que me quedaban los 18, no pasa nada, yo vuelvo otra vez. Claro que sí, molaría. Tú imagínate, Fran, si volvieras a los 18. Hostias. ¿Qué harías? Hostia, si me pillas tú con 18. ¡Ay, va! Madre mía. O sea, yo lo que estoy ahora es un poco cansado, pero cansado físicamente... Sí, que yo he sido muy deportista y estaba histórico. Ahora estoy muy mayor en el sentido de eso, que apenas me puedo agachar y cosas de esas, ¿no? Está cada vez más lejos el suelo, ¿sabes? Cada vez que tengo que algo, cada vez está más lejos. El lumbago ahí, ¿no? Pero no, tengo muchas ganas todavía. Tengo que dar todavía muchas claro ganas. Claro que sí. La ilusión es la quita uno. La ilusión está ahí. Tenemos que verle ahí tocar la guitarra. Tiempo. Muchos años, cuanto ojalá. Más años mejor, es que lo mejor, es que cuando dicen un grupo, ay, que desaparecemos, da una tristeza. Pues sí. Da una tristeza y dice, joder, pues seguir unos cuantos años más, que os podamos escuchar en directo. No, es que este se va ya, por pero un lado. La vida es muy dura, hijo mío. Ya. La vida es muy dura. Ay, los reveses de la vida. A veces que es complicado. Luego pasa, ¿no? Luego nos lamentamos de que desaparezcan. Y luego nos vamos corriendo a ver a grandes bandas, ¿no? Sí, voy a decir, y nos gastamos a veces... 100 euros. Ah. 100 euros y más. Por ejemplo, como la última, ¿no? Claro. ¿Eh? Y luego, claro, luego la gente criticando, ay, es que estos no están como antes, es que tal. Digo, bueno, mira, vayas, es que nadie te está obligando a irlo. Judas y ¿quién era el otro? Ozzy. Eso. Pues la más cara, 1.400 euros. Sí. O sea, lo que era, debe ser besarle a Ozzy, sí, o besarle al Halford o algo de eso. Uña, no, sí, hay cosas de esas. Y hacerle Ozzy, es una pasada. Cosas de esas, 1.000 y pico euros. Y la más barata, no sé si eran 60, bueno, más los gastos de gestión. Sí, esos. 60 y muy largo. Es muy largo, 60 y mucho. Sí, sí. Todo va. Vi el año pasado en el Dolloa. Y espectacular el concierto que dio Ozzy, fue espectacular, vamos. Estuve en Ayudas y Guns N' Roses no me gustó nada. Yo creo que no es ni de lejos lo que era, ¿no? Así que, bueno, pues el guitarrista que lleva, pues... Pero eso, vas a un festival de esos y aunque te gastes 100 euros, pero ves a varios. Un porrón de bandas. Muchísimos grupos, sí. Y bueno, ahí vale, pero es que... Y varios días, no, bueno. Eso, y varios, o sea, días. El abono no sé lo que me... No me acuerdo lo que me costó, pero... Fueron tres días. Y luego a lo mejor tocamos bandas... Ahí que estamos saliendo, sí, por 10 euros. Ya, el póker, 10 euros. 10 cuatro euros. Grupos el sábado. Mm-hmm. Y otros 5 o 7 con una. O incluso una gratis. Con consumición gratis. Ya ves. Y sí. Luego eso, ay, mucha gente me dice. Muchas bandas me dicen, fíjate, es que me dicen, oye, ¿y no pones una cerveza? ¿Y no pones consumición con la entrada? Pues, tío. Y cuando vas a ver a los grupos grandes, tienes consumición por 100 luego, euros. Luego te molestas gastarte 12 euros en un mini de cerveza, como se han molestado mucha gente en el reciente evento de Metallica. A mucha gente no se da pues cuenta de no sé. Todo el trabajo que lleva por detrás una banda, y sobre todo pues como nosotros, ¿no? Que al final va todo desde el bolsillo. Con el disco, ¿no? Hay algunos 10 euros el disco, pero tú sabes todas las horas de trabajo que lleva esto, la cantidad de gente que hay por detrás. Y si te acabas de comprar una bici, te ha costado 6.000 euros. ¿Eso no te ha parecido caro? Eso no. ¿Sabes? Y en los conciertos lo mismo, ¿no? Sí. Joder, es que 8 euros, pero, macho, 3 sí. grupos, 8 euros, o 2 grupos, 5. ¿Sabes? Es una cosa que. No sé. Para gustos, colores. Claro, que se lo gastan todos los festivales y luego no tienen dinero. Dicen que luego no tienen dinero para tal. Pues se pueden a lo mejor sorprender un día cuando ven una banda nove. Sí. ¿Eh? Te puedes llegar a sorprender. Yo me he sorprendido con alguna, No, no, sí, es verdad, Sí, sí. De ir y no conocerles de nada y decir, joder, qué buenos son. Nosotros en Vigo conocimos un chico que dice que lleva pues, como 2-3 años, que se fue a ver a la sala de Transilvania a ver a un grupo que era conocido y le gustó tanto el tenorero que desde entonces ya no, se intenta no perder los conciertos, que va con un telonero que no es conocido, uh-huh. porque le ha sorprendido muchísimo. Claro. Que le gustaban más las bandas teloneras las que teloneras, ¿no? Que el propio sí. grupo en sí, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que le ponen peor sonido y todo eso. Bueno, depende. A veces, o sea, en Silicona ni las luces nos encendieron, ¿sabes? Ya. No con Kim Marcelo esta vez, pero con Stryker, además en una de las críticas, no sé de qué medio fue, y lo dijo, dice, no les encendieron los chicos ni las luces. O sea, luces, pues una luz blanca y... Sí, la blanca y punto ahí. ¡Hala! Supongo que bueno, será lo que lleven contratado con ellos o lo que sea, uh-huh. el grupo cabecera o el por el que vas invitado, que nosotros súper agradecidos, pues es el que tiene que sonar mejor, mejores luces, el humo y todas esas cosas. Muy dicha. Es que no puedo con los cantantes también nos viene un poquito más, pero bueno. Sí. Yo creo que si David no tiene el mando de la máquina de humo, es mejor para todos. Sí. Yo creo que se equivoca de pedal. ¿Estás escuchando, David? Lo voy a dar un paquetazo a cada uno el próximo sí, día. Sí, bueno, el próximo día ya verás. Una colleja. Además que no la regala, la lanza. La lanza, sí. Las hemos visto, ¿eh? Las hemos visto. Y rotas. Sí, y rotas y todo, Y rotas también. Un día casi le da a Estela y tú. Estela, quítate. Sabemos de lo que habláis. Sí, sí. En el local de ensayo normalmente salen disparadas hacia el centro y Sara está en el centro y hay que tener cuidado. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a poner otra canción. Ponemos esta que se está escuchando de foto, la de Princesas, si quieres. Perfecto. Perfecto. Esta ya sabes que va del maltrato, que no debería de existir, pero bueno, el mundo a veces no hay cosas que queremos. Y esta es una de ellas. Pero bueno, vamos con ello, ¿no? Princesas, ¿no? Princesas. Rosas sin espinas, una por cada mes de ilusión. En su primer San Valentín, sello de honor y de pasión. Nadie más sabía en el mundo, todos los días la iba a buscar. Y aunque fuera una noche fría, su amor no tendrá final. Qué bonitas las historias de princesas en apuros que buscan un caballero que les haga ser su mundo. Qué bonitas las historias de princesas. La creyó de su posesión. Los tiernos besos cambiaron a golpes que duelen menos que la traición. Entre insultos y desprecios fue aislada de su entorno, escondiendo los morados. Su amor se marchitó. Qué bonitas las historias de princesas en apuros que buscan un caballero que les haga ser su mundo. Cómo cambian esos cuentos cuando quieres a un gusano que demuestra su cariño levantándote. Pam, pam, pam. Joder, qué pedazo de batería, tienes, ¿eh? Sí, suena muy bien. David, María, le da. Toca bastante bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mola, mola, qué crack, ¿eh? Aquí todos tocan bien. Sí, sí, bien. No, y Sara canta bien, y aquí todos. El colega Fran toca la guitarra, muy bien. Tenés un bajista de mola y el otro guitarrista. Bueno, Troy es el bueno del grupo. Ah. Es el, voy a decir, el músico, ¿no? El músico. Lleva estudiando música un montón. Y... sí, pero bueno, pero ahí estáis los demás que también... lo intentamos. Sí. Hacéis canciones que molan ahí. El trabajo continuo. ¿Y tu hija las canta, dices? Sí. Sí, ¿no? Mis hijas se las saben todas, vamos. Hombre, ya ves. Se las sabe hasta mi madre. Toma ya. ¿A tu madre? Sí, sí. Ole no. Tu madre, di que sí. Sí, sí. Ole mi madre, claro. Ahí está. Di que sí. Es que las mamás, además, es que... sí. Pues Sara, ¿tú ya se la sabe también o no? Vamos. Le cuesta. Sí. Con pizzas. Lo no, coge con pizzas, ¿no? No la veis la cara, pero mejor no la digo. Ay, qué bonito, bonito. Pues bien. Hija. Bueno, que me enciendo y no. Sí. No decís nada. No, tú dile, cosita. No. Habla, habla, que para eso está. No. Para eso está la boca, ¿no? Bueno, dice que el que se boca, que tiene boca, se equivoca, pero bueno, que es mentira, eso es mentira. Eso es que lo dice es una persona que... pues hombre, a veces te equivocas, ¿eh? Bueno, no te creas. Bueno, depende. ¿Tú te crees perfecto o no? No, yo no soy perfecto, ¿eh? Yo ya te digo, todo yo, ni yo soy perfecto, ni nadie es perfecto. En este mundo, todo el mundo se equivoca también. Los directos igual también, pasa... sí, siempre hay alguno. Si no es un cable, no sé qué, y si no el ampli, si no... bueno, si no son muy gordas también hay que disfrutarlas, es momento del directo, es el... es igual, aunque sea gorda, da lo mismo. Hace poco vimos a un cantante que se le olvidó una canción la letra, y es un temazo en directo, pero es igual, pero es que... dos horas de concierto, ¿cómo no se va a olvidar de algo? Es que es imposible, dos horas, en dos horas de concierto... cualquier eso nos ha pasado. ¿Sí? ¿Eh? Está aquí callada Sara, pero sí. Yo me sí. callo. Sara, da el micro así a la gente. Cantar vosotros. Vosotros. Eso sí que es verdad que lo suelo hacer de normal, no porque se olvide la letra. Pero hay algún concierto sí que me ha pasado que me he quedado ahí pensando en lo que estaba diciendo o cualquier cosa. Y me he quedado pillada y he dicho, hostia. Os voy a contar una anécdota que me acuerdo que fue. Pues no sé si fue el segundo con ella. Me acuerdo que entró en el grupo, dimos en la asociación de Móstoles, dimos el primer concierto con ella. Sí, lo vi. Y estuvo ella muy bien, porque era la primera vez, estaba muy contenta y tal. Luego hicimos el de Alcorcón, lo del concurso, ¿no? De este que tocamos en el Paco de Lucía. Y después tocamos en la Sala Maná de Rivas. Sala Maná de Rivas fue. Puede ser. Con Soul Beach. Y me acuerdo que estábamos tocando una versión, creo que era Rosendo, y se le olvidó la letra. Fue la de días de escuela. Y se puso a tararearla. Y yo me quedé y digo, ¿qué hace? ¿Sabes? Seguro que fue esa. O sea, es una anécdota que nos quedamos. O sea, si se te olvida la letra, pues yo que sé, es como que no funciona el cable del micro. Pero no te pongas a tararearla, ¿sabes? Que era como. La inexperiencia. Pues, una anécdota buenísima. Y dije, ¿qué hago? Pero bueno. Todo hay que mejorar, tú le pones el micro así, es que experiencias. Claro, y que cante el público. El público, claro. Ahora ya, bueno, está más estudiado. Sí. Tienes la chuleta ahí en el escenario. No me gusta, porque si no, pues igual me distraigo, no puedo. No la lleva, porque ¿no? Como estés mirando así para abajo del rato. Que se te va, ¿no? Yo creo que desde la TAF, del concierto que dimos ahí en la TAF, ya no la ha vuelto a tener. Sí, antes lo llevaba por si acaso. Yo decía, bueno, lo llevo y... Vaya a ser que... No me gusta. Lleva. Que vaya cartelón había aquel día. Invasor, Midnight Minuet y vosotros. Estuvo muy también. Bien. Mucha gente también hubo allí ese día. Joder, si es que... Pues está bien que haya estuvo gente, muy, haya muy gente. Bien. Hola. Eso es lo que mola. Si es que estáis teniendo anécdotas muy positivas últimamente. Sí. Y eso es lo que mola. La verdad es que sí. Tienen que venir más. Este año viene cargadito. Cargadito de novedades. Que ya las iremos anunciando, que ahora en un momento. Porque los próximos conciertos no lo vamos a decir. No, porque no hay ninguno por ahí fuera de Madrid ahora. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Ahora nos vamos en junio a Puerto Llano. A Puerto Llano. El 22 de junio. Sí. Ajá. A la sala Cráter. Ajá. ¿Qué tocáis con una banda de allí local? Un Name. Everlasting, creo que es. Everlasting. Sí. Son voces femeninas. Uh-huh. Chicas, las cantantes. Y... Ah, qué bien. Metal Girl Fest, ¿se llama? El Castilla Metal Fest en los Llévenes. Ajá. Castilla y algo más. Eso de momento hasta junio. Hasta julio. Hasta luego junio. Ya después. Luego en septiembre. A ver si hay algún ayuntamiento, aparte de lo de Alcorcón, que salga también algún ayuntamiento. Estamos ahí en un pueblo, en Cáceres, a ver si metemos ahí la cabeza en las fiestas. Claro. Esos son buenos, ¿no? Porque está muy bien. Y luego, pues bueno, en Margarita Robo también. Ah, el Festival de la Getafe. Sí. Oh, wow. Somos con Coz, con PM. Joder, Monterrey. Joder, qué pedazo de cartelón. Ay, Dios. Mucho ay, estoy contando ya. Ay, no claro, hasta aquí puedo hablar. Hasta aquí podemos leer. Como decía Mayra Gómez, hasta aquí puedo leer. Sí. Sí, verdad. Joder, madre mía, qué cartelón. Si es que me dio unos pasos ahí, Buen cartel ese, sí. Sí, señora. Sí, señora. Y bueno, eso es septiembre. Luego ya... Luego más adelante. Luego ya hay más cosillas. Pero no lo vamos a decir. No vamos a develar nada. Sorpresa. Aquí la sorpresa cuando mejor. Es. Vamos a ir poquito a poquito. Primero, el sábado. Eso es. Luego ya veremos. Este sábado, ¿no? Ahí en Puerto ya lo dices. No, este sábado en Caracol. Caracol. Ah, es verdad, joder. Este sábado en la Caracol. No me acordaba. Puerto ya no te había quedado un poquito. Sí. Para 22 de junio, ahí sí. Con el veranito y tal. Pero ya el 18 de mayo ahí, A Caracol, es verdad. ¿Sabéis el orden de las bandas o está bien? Sí. Ah, pero no lo pero vamos. No la vamos a decir porque así no, no, vais no. Y lo veis mejor. Todos. Nada, eso... fuera. Me lo dices en privado. No, pero sí, a mí no, mucha gente me pregunta y yo digo, mira, no lo sé, porque... Lo mismo que nos viene a ver nosotros, de que la gente se quede, a ver, ¿sabes? Yo voy a ver a todos. No me suele gustar. Bueno, nosotros de que vemos a todas, ¿no? Nos da igual. Si vas a un festival, lo suyo es quedarse a ver, a ver todas las bandas. Yo a mí que me hace una eso de cambia de banda, cambio de colegas. Cambio de banda, cambio de colegas, así. Va la cosa. Y eso, cambio de público. Sí. Y a veces que es una putada. Y en los últimos, porque... sobre todo, ya desaparece todo el mundo y ya... Como sea el primero el que lleva más gente y se vaya a todo el mundo, es una faena para el que está tocando después. Es una pena. Sí, pero luego están tocando para ir para el camarero y no mola. Mira, en este de la Sala República, ¿cuánto nos quedamos al último? Es verdad. Qué lástima. Muy pocos. Qué pena. Sí, me tocaba, pero bueno, sí, pero... Es que ese día también era Fantasia, me parece, ¿no? No, había muchos bolos. Había muchos bolos. Y el 18. Pero bueno, como todos los días hay bolos. Pues es que hay montones. Pero es que ya está, no es plagado. Cuestión de que haya alguien o no, es que hay muchos bolos. Bueno, aquí en Madrid lo que pasa es que somos muchísima gente. Hay que claro. Es que mira, si somos... ¿cuántas personas? 6 millones dicen que somos aquí en Madrid. Pues si 6 millones de personas, dime bien 6 millones de personas si no se pueden llenar las salas. Sí, claro. Hombre, y sobra gente para hacer más conciertos. Claro que sí. Eso. Es una pena, ¿eh? Que a veces te vas a salas y poquísima gente y te quedas un poco... Sí, sí, está un poquito desértico aquello. Tienes que hacerlo igual, como si hay dos personas. Eso está claro. Pero hombre, te gusta porque haya más gente, ¿no? Porque claro. Llamas más a lo que es el espectáculo. Pero bueno, si hay dos, haremos lo mismo. Sara no va a tararear, lo prometemos. Queda prometido, ¿no? ¿A qué me suena esto de... Prometo y prometo. Ay, señor. Bueno, pues... Vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción? Sí, elige tú. Vale. Por dos historias de dos. Vale, pues dos historias de dos. Que es el corte... Espera, que lo mire. El corte número 3 de este disco. El segundo del disco, ¿no? El segundo disco, digo. Que no hemos dicho que tenéis ya dos discos. Eso es. Que lo puede pillar la gente. Una maqueta que grabasteis en su día, ¿no? Una maqueta y dos discos ya. Este es el segundo. Claro, luego decimos dónde... Lo podéis comprar. Donde, efectivamente. Dónde lo podéis pillar, dónde... Supongo que en el concierto también, ¿no? Hombre, en el concierto. Sí, en el concierto. Para que la gente vaya, ¿no? Stand, sí, sí. Claro. Uh-huh. Ahí tendrán un stand todo. Mira, y si tenéis suerte, hasta lo firman y todo. Sí, ¿no? Y además ahí vas a ver a la banda completo. Sí, sí. Tienes que gastar 1.500 euros en que te firmen. Si nos lo dicen y demás, vamos, eso segurísimo, que el CD se lo llevan firmado. Claro. Me dan a mí los 1.400 ese que ha pagado por el concierto de hoy. Te lo juro que le dejo que me pinta hasta la uña de los pies. Ya te digo. Ya te digo. Bueno, dos historias. Deshojando la historia. historias de dos. Ah, mira, se ha quedado el estribillo. Es que como mola, ¿eh? Que, como se queda el estribillo. Mola, mola. Bueno, colaboran aquí en este disco. Hay bastantes colaboraciones interesantes. Sí. Muy interesantes. ¿Algunas ya llevasteis a la sala de Carabanchel? Sí, efectivamente. En Carabanchel, en la Life, estuvieron Tania Alonso, de Duendelirium, y Gabriela Weiss en los coros. Margarita Quesova, que estuvo allí colaborando con el violín del grupo Sigurca. Y yo creo que allí a la sala, bueno, Rafa Delgado estuvo tocando un temita que hemos subido hace poco a YouTube, en una versión de AC/DC, y no está en el disco, pero bueno, ese día estuvo. Y aparte del disco, Alberto de Tokio. Alberto de Tokio está en el disco también. Y en teclados. Y Tonio Ruiz de Coda, mexicano. Uh-huh. Bueno, tu profesora, ¿sabes? Sí. Ah, sí, tu profesora. Gabriela. También. Gabriela, sí. Es la profe de canto, efectivamente. Sí, es que está bien, casi aprendas. Es lo que mola. Sí, la verdad es que he tenido mucha ayuda con ella en el disco. Mola que vayas allá aprendiendo muchísimo mejor. Y bueno, pues... Estela. ¿Qué? ¿Que nos vamos o qué? Sí, estamos casi acabando el programa de hoy, qué lástima. Sí. Es una pena, ¿eh? Yo ya pues te digo que las cosas... Lo bueno se acaba pronto, hijo. Sí, ¿no? Y esto es así. Y lo... Las vacaciones, los programas de radio, las entrevistas con Hora Límite y todo. Pues es lo que tiene. Sí, bueno, la última fue en octubre del 2016, que lo tuvimos por aquí. Vinieron con tres temas y tal, que era una especie de maquetilla y tal, pero... Sí, porque no era el disco en sí. No, eran unas cuantas canciones, efectivamente, que había regrabado yo. Exacto. De la maqueta histórica. Sí. Que luego sacasteis el disco después con canciones de esa maqueta. Sí, algo así parecido. Bueno, en realidad se regrabaron, ¿cuántos? ¿Cinco temas? ¿Cinco o seis temas? Hicimos cuatro. Tenemos grabados más, pero elegimos cuatro para el disco ese que dimos para la prensa, un poco para que escuchasen un poco la voz de Sara. Y lo que hicimos fue de utilizar de la grabación del otro disco y esas pistas y meter su voz. Nosotros tenemos uno del concierto ese de dos canciones, de conciertos que al final disteis en la sala esta... ¿Cómo era? La sala... Taz, sí, sí, el ahí. Disco ese. Sí, que salían las bandas que actuaban. Sí, me acuerdo. So, la verdad. Y luego, pues ya te digo, este segundo disco, que además vamos a decir dónde se puede pillar, aparte de los conciertos. Las redes sociales y todo eso para que se encuentren ahí. Claro. Bueno, pues la gente nos puede seguir, pues estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Sobre todo lo que más se mueve es Facebook e Instagram. Facebook está subiendo muchísimo. O sea, cosa de... Creo que anunciamos en diciembre que habíamos llegado a los 1000 y estamos rozando ya los 3000. Toma ya. O sea, que ha sido una cosa... Una locura. Uh-huh. En YouTube, pues bueno, pues ahí pueden ver un poquito todos los directos, los videoclips que tenemos y demás. Y bueno, pues el disco físico... Bueno, en Spotify también nos pueden escuchar. En Spotify también, en todas las plataformas digitales, en Amazon, está en iTunes, o sea, en Deezer, en Napster creo que también está, que no sabía ni que eso seguía funcionando, lo del Napster. Luego el disco físico se puede comprar a través de la tienda que tenemos de Merchant en Merchantfy, merchantfy.com. Y luego, pues bueno, tenemos en el Paz Talismán, en Alcorcón, tenemos en Telón de Acero. Sí. Tienen también allí, sí, hay una autoescuela, en la autoescuela Tránsito por Madrid también creo que hay alguna copia por allí. Tenemos en dos tiendas también de Barcelona, tenemos discos. Uh-huh. Y bueno, pues luego si no, pues a través de poniéndose en contacto con nosotros también. Y luego si vais el sábado, que quiere el sábado ahí, claro. El sábado se va uno allí y compras el disquito. Eso es. No, para casa que... Pues ayudáis aquí. Si a lo compran además, allí, se pues... Lleva firmado. Claro. Pues mira, lo llevan allí y todo. O sea que... Un plus. Y vale pasta, ¿eh? Luego eso firme la firmas, hostia, ¿eh? ¿Imaginas? ¿Te imaginas? En eBay, ¡vendo! ¡Vendo! Disco de Hora Límite firmado por toda la banda de sus inicios. Precio de salida. De salida 3.000 euros. Dentro de 20 años, dice, mira, tiene una entrada VIP para pintar las uñas de los pies a Fran. 1.000 euros. Sí, sí. Tu primer micrófono. ¿Dónde estará, eh? El primer micrófono de Sara. Pues está cerca. Está cerca. Bueno. ¿El primer micrófono? Sí. Pero lo tienes localizado, ¿sabes dónde está? Pero ya. Realmente cuando empecé, yo creo que me lo prestaron, porque yo no tenía como tal micro. Y luego sí que me regalaron un Shure mejor. Y yo creo que ese es el que tengo desde hace, pues es un par de añitos o así. ¿Por Navidades? De momento, no, fue por cumple, pero parecido, cumple. Sí. Fue regalo de cumple. Creo que va a hacer un confunding de esos al final para el inalámbrico. Sí. A este paso. Estoy buscando el inalámbrico. Tú vete mirando. Si alguien me quiere ayudar. Echa un vistazo. Por favor, colaboren con la cuenta. Tiene Sara en... Dice ese de... El número es... El número es este, ta. Marque. Ay. Se agradece cualquier donación. Cualquier donación, que sí. Bueno, ¿tenéis también página web o no? Sí, en horalimite.org. Ahí la verdad es que está bastante completita. Faltan actualizar un poquito las fotos de los últimos conciertos. El chico, mi amigo Richard, que es el que lo hace, ha estado fuera en la India bastante tiempo y bueno, tampoco le he querido ahora agobiar mucho. Y está muy bien, ¿no? Porque se ve un poco toda la historia del grupo y imágenes pues, de los inicios, ¿no? De la banda, ¿no? Incluso cuando nos llamamos The Bad Rise, que fue como el inicio de la banda. De hecho, Claudio, el cantante de No Soledad, fue el que arrancó el grupo conmigo y otros amigos que buscamos y demás. Y mira dónde estáis. Es un buen futuro y un buen presente. Esperemos que se siga yendo todo así de rodado. Con eso ya nos conformamos. Pero al final esto, como hablamos, ¿no? Que es un vicio y siempre quieren más. Claro que sí. Tocas un directo y te apetece más. Y te apetece más. Sí, tocas uno y quieres dos. Y después de los dos quieres cuatro y así. Como todo. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy. Qué lástima, Estela. ¿Con qué canción acabamos? Que elija Sara ahora. Pues yo creo que, ya que me ha dado la opción a elegir Fran, yo creo que la de Todo lo hago por ti. Ay, qué la más heavy. Ay. ¿Por qué lo haces, dices? Yo no he dicho nada. Bueno, vamos a despedir. Gracias por venir, un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Que sigáis viniendo más veces por aquí. Eso. No os olvidéis de la mansión. Nosotros encantadísimos. A ver si ya la próxima vez pueden venir alguno más. Porque esto de los trabajos es un rollete pero oye, lo primero es el trabajo y luego primero ya el trabajo, si se puede editar, exacto. Sí, que efectivamente. Está como para dejarlo, con todos los gastos que hay en el local, que no sé qué, porque claro, la gente no ve el lado B. Es complicado. Claro, el lado A es muy fácil, todo muy bonito, ¿no? Muy bonito, con las luces, es eso. ¿No? Como canto de bien, pero luego todo lleva por detrás. Recoge, efectivamente. Recoge, vete a tu casa, vete al local, vete no sé qué. Sí. O hace 800 kilómetros, monta, no sé qué. Nosotros en la gira está con Marco Mendoza, acabamos de tocar en Vitoria y yo llegué a casa, me estaba metiendo en la cama después de descargar en el local y todo a las 4:00 de la mañana. A las 6:15 me suena el despertador. Ya ves. Para irme a trabajar, pero que me quite lo baila. Ya. Efectivamente. Ahí. No, y te fuiste muy contento al curro aquel día. Dijiste, ¡qué bola! Sobre todo según salió el concierto, que fue maravilloso. Estaba pletórico, vamos, no tenía ni sueño. No tenía ni sueño. Los tenías visionando, ¿eh? Sí. Visionando todavía ahí, estaba llevando el ritmo con el pie. Sí. Espectacular. Bueno, larga vida a la banda. Larga vida, Vicky, eso. Muy bien. Bueno, Estela. Hola. Portado bien esta semana. Portado bien. Iro mañana a San Isidro un poco. San Isidro, sí, ahí a la pradera. A la pradera, y el que no, pues que se vaya, yo que sea. La pradera gratis, ahí puedes estar gratis. Te llevas el bocadillo y a la. Uy, es muy grande, encima es grandecita, ¿eh? No, sí. Que ahí coge un montón de. Ahí coge mucha gente. Bueno, cogen hasta animales. Hay que tener cuidado a veces con los animales. Bueno, gracias por venir. A vosotros. Gracias. Si supieras cómo duele encontrarme con tu pena y sentar frente a tus ojos de un azul que me enamora. Sé que mis palabras no reflejan mis esfuerzos y se quedan a las puertas de un corazón herido que tú cierras bien por dentro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y aún sumió un personaje de esa historia secundario. Te prometo por mi vida que hasta que seas feliz no me muevo de tu lado. Y en silencio en la distancia y enfrentándome a tu miedo, no me importa mi futuro si no estoy junto a tu alma.